escuchamos a Ale y T y los señores haciendo el tema Subí, lo pensé y salté. Ale y T, los señores, es el proyecto de Alejandro y T en voz y guitarra, un ex buen muchacho, junto a los señores Nicolás Souto en la batería, ex Buitres y de la Chancha, Marcelo Fábrega en el bajo, ex Barbarie, y Gustavo Lobato en guitarra, solo de guitarra. El estilo, bueno, fusiona géneros que van desde el rock, el indie, me atrevo a decir un poco de folk, hasta la experimentación de sonidos alternativos y autóctonos. Y para hablar de esto, justamente de estos conceptos, de este disco y de sus futuras presentaciones, es que tengo acá en estudio al señor Alejandro Ité. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto tenerte por aquí, Ale. Gracias, igualmente. Contanos un poco cómo surge este proyecto justamente de Ale y Té, los señores, que termina desembocando en Telecústica. Y bueno, yo en su momento tocaba el bajo y tuve un momento como que me desencontré con el bajo y empecé a tocar la guitarra. Y viste que el bajo es un instrumento que si no le das mucho tiempo, no le prestas mucha atención, después se te salen los callos de las manos. Y cuando me quise acordar, ya hacía tanto tiempo que no tocaba el bajo y estaba tocando la guitarra todo el tiempo. Entonces como que dejé un poco el bajo de lado y me puse un poco más serio con la guitarra. Como quien dice, me reciclé. Y me iba todos los días al fondo de mi casa un par de horas con la guitarra a darle a ver qué pasaba. Y cuando me quise acordar tenía como 15 temas prontos, con estrofas, estribillo, codas, todo, letras. Y bueno, ahí se lo fui mostrando a mis amigos, a Nico Souto, que terminé siendo amigo de él cuando toqué en Civil Avenue un tiempo. Uh-huh. Y también se lo mostré a Nacho Durán, que tocó conmigo también en la época de La Hermana Menor y en Los Buenos Muchachos también. Uh-huh. Y ahí le fuimos dando forma y nos fuimos dando cuenta que bueno, que había un material como para animarse a entrar al estudio a grabar. Y ahí entramos al estudio sin ningún tipo de pretensión. Grabamos todo, todas las bases las grabamos con una guitarra telecústica, de ahí el nombre del disco, Telecústica. Y después le fuimos poniendo diversas cosas: bajo, batería, otras guitarras, ruidos, cosas. Y bueno, en su momento nos dimos cuenta que teníamos un disco y ahí está el disco. Este camino personal, si quieren, ¿no? De abandonar, ¿no? De alguna manera te empieza a llamar más la atención la guitarra que el bajo. Responde, si quiere, también a alguna cosa de encontrarse por otros lados. Siempre desde la música hablo, ¿no? Sí, yo siempre toqué la guitarra y siempre canté desde muy chico. Por ahí, por los 17, 18, 19, como que me puse más serio con el bajo y empecé a profesionalizarme con el bajo y toqué mucho tiempo el bajo. Creo que también son como etapas, ¿no? Como que está buenísimo tocar el bajo, pero llega un momento que lo haces tanto que decís, bueno, ¿no será más divertido tocar la guitarra o no será más divertido cantar? Y medio que me fue pasando eso, naturalmente. Me fui encontrando mucho más con la guitarra y dejé el bajo. Claro, a eso me refería, de alguna manera como de tomar rienda de tu propia música, si quieres. Porque el bajo sí, tiene esa cuestión también, de que también como acompañando, ¿no? Me daba la impresión, o yo me manejaba mejor defendiendo mis composiciones desde la guitarra que desde el bajo, ¿no? O sea, como que yo te puedo componer una canción desde el bajo, pero la primero la compongo en la guitarra y después le busco los arreglos del bajo. Entonces como que fui agarrando para un lado más compositivo y más introspectivo. Y ya te digo, dejé de lado el bajo y me pasé a la guitarra. Bien. Al punto que vendí todo, los equipos, los bajos, todo. Y ya está, lo abandonaste, no te, por todo. Fue soltar esa relación. Sí, fue como, en un momento fue como, ¿qué hago, boludo? Entonces como que siempre estaba con la duda y dije, es algo que está pasando, lo tengo que dejar ir. Y cuando lo ves ahí con otra persona, ¿no te llama así? Como quien deja, como que cuando ves un ex, por ejemplo. No. por suerte no. Le regalé un bajo a mi hijo y a veces toco el bajo. O sea, como que no he perdido el contacto, pero me siento mucho más cómodo en este nuevo rol. Capaz que hasta porque es como más divertido y más desafiante, ¿no? El bajo capaz que era como algo que ya como que... No tengo que me aburría, pero no me... Capaz que te ofrecía como un techo como para tu expresión, digamos. Capaz que es eso también, ¿no? Mirá, yo toco el bajo hace años y toqué muchísimas bandas. Entonces capaz como que está, ¿no? Capaz que uno se cansa de hacer siempre lo mismo. Ahora, 2 horas al día encerrado en el fondo de tu casa, metiéndole, construyendo cosas. Y ahí de alguna manera fue como armando, dando forma, si quieres, a las canciones. Que se las presentaste a amigos y demás, te impulsaron para darle para adelante. Pero bueno, ese disco tampoco se graba solo. Este disco en particular, Telecústica, tiene una banda, soporte atrás, que no es cualquier banda. Son dos gente que también está en el palo hace mucho tiempo. Sí. ¿Cómo fue armándose esa fusión y mostrando las canciones y armándose también que ellos participaron, me imagino? Sí, ahí tuvo muchísimo que ver Nico Souto. Nico Souto fue como, es como te diría, el productor del disco y es como el productor de la banda, ¿no? Uh-huh. Él me presentó a Marcelo Frávega, me dijo, yo con este bajista me llevo muy bien. Y bueno, él fue el que como que me ayudó y me, no te digo me apadrinó, pero me dio para adelante, creyó en el proyecto y fue como el que fue armando todo y fuimos laburando con él. yo ahí sí agarré el bajo y grabé los bajos yo en el disco, uh-huh. como para tener una base para entrar al estudio. Pero el armado en general del disco se lo debo a Nico Souto. Nico Souto fue el que terminó de redondear las cosas, ¿no? Y también Nacho Durán, que también como que me dio una mano en muchos de los arreglos y muchas de las ideas, ¿no? Y tus demás compañeros de alguna manera también se apropiaron de ese proyecto, ¿no? Porque claro, canciones a gente que por ahí no conoces tanto, que no tenés tanta... No, obviamente se hicieron cargo, se hicieron parte, se apropiaron de las canciones y le dieron su impronta, ¿no? Bien. Ahora, o sea, como que yo compuse las canciones, pero el disco es más un disco de trabajo a medias con Nico. De los señores que están detrás de los señores esto. Que están detrás de todo esto. Ahora, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Cómo fue armar este disco ya después de ir curtiendo las canciones con la banda? Sí, el proceso de grabación fue completamente, no tengo caótico, pero fue al revés de las experiencias que yo había tenido como en grabar discos, ¿no? Empezamos grabando, ya te digo, con una guitarra telecústica, todas las bases, y ahí después le fuimos metiendo todo. Que en general se hace al revés, primero se graban las baterías, los bajos, y después le vas metiendo cosas. Nosotros como que hicimos todo al revés, porque la base que teníamos para salir era la guitarra telecústica. Pero ya te digo, fue un proceso que llevó tiempo. Grabamos las baterías y los bajos, después de haber grabado las guitarras, fuimos a un estudio y grabamos las baterías y los bajos sobre eso, y grabamos en vivo. Yo grabé los bajos y Nico grabó las baterías. Después nos fuimos a otro estudio, grabamos las guitarras. Después nos fuimos a otro estudio y hicimos la mezcla. Y después nos fuimos a otro estudio y hicimos el máster. Fue un proceso lento, pero muy un trabajo muy a conciencia, ¿no? Nadie nos apuraba, lo estábamos haciendo porque queríamos hacerlo. Entonces nos tomábamos un tiempo. Ahora hablábamos con Nico y decíamos, bueno, ahora estamos medio caliente. Esperemos 2-3 días, escuchémoslo de nuevo y veamos qué nos sugiere, y lo fuimos laburando así, muy tranquilamente. Bien, y en cuanto a desprenderse un poco de esa idea original que vos tenías como canción, ¿cómo te fuiste llevando con el resto de tus compañeros? A la hora tipo de empezar a ensamblar todo eso, se rompe cabeza. Sí, ya te digo, fue un proceso lento. ¿O sos muy exigente? No. Se fue dando naturalmente. Ahí va. Pero entre que yo cubrí los bajos y los temas ya estaban armados, después las cosas las fuimos haciendo muy de a poco. Y después entró Uzi Lovato a la banda, que fue como el que le dio el punto final a algunos temas y grabó algunas guitarras arriba. Bien. Pero fue un proceso compartido. Bien. Tú nos contabas que desde la edición hasta el máster, todo lo fuiste haciendo tú. Sí. Bien. Eso también nos dejó un poco como agobiado de escuchar las canciones una y otra vez. Sí, salado. Te pasa, ¿no? Sí, saladamente. Por eso es que para mí este show de la semana que viene es el fin de este ciclo. Uh-huh. O sea, no es que no vamos a tocar más el telecústica, pero es como que, bueno, vamos a empezar con otras cosas. Ya tenemos la banda armada y la banda está pidiendo cancha, hay temas nuevos, vamos a entrar al estudio en breve. Entonces como que este es como un cierre. Terminamos el ciclo con una edición física, que también me parecía que al tener una edición física como que terminaba una etapa, que siempre los procesos, o sea, cuando empezás con un proyecto tiene que haber un principio y un fin para después tomar un poco de aire y seguir para adelante. Entonces como que estamos aprovechando esta edición física como para decir, bueno, esta es la última presentación que vamos a hacer el telecústica de principio uh-huh. a fin. Porque este disco, para los que no conocen, este disco salió en formato digital en el 2018. En el 2018, sí. Y ahora, recientemente, tienen una edición física que está muy bonita, que nos trajo un par de copias justamente para compartir. Y que, bueno, es de alguna manera lo que van a presentar en el próximo toque justamente es todo esto. Vamos a despedir un poco del telecústica, y la idea es que el que vaya y compre la entrada va a tener el disco a un precio módico, como para poder llevárselo. Que también, lo que hablamos un poco fuera del micrófono, el formato CD está un poco venido a menos. Pero bueno, la idea es que, bueno, llevate el disco o comprate el disco y tratá de escucharlo, porque ya que lo hicimos. Porque viste que tuve como una resistencia así de no te hagas un CD, ni siquiera lo masterices en CD, déjalo en digital, porque hay como una resistencia de la gente a comprar CDs, a tener CDs. Sí. Es como que tenés que apostar a los fetiches de aquellos que nos gustan por ahí tener los formatos físicos. Claro. Que son, cada vez somos menos. Bueno. Antes de adentrarnos un poco a charlar de la fecha que tienen por delante, tú trajiste, hablando tanto de telecústica, te trajiste tu guitarra. Me traje la telecústica, sí. Y bueno, te convidamos a que nos convides con tus canciones. Bueno, voy a tocar un tema que se llama Pensando en Vos, que es el tema que es como nuestro tema de difusión. Bien. Bien. despedirse y afrontar un camino se abrirá en donde siempre extrañar tu corazón y levanté pensando en vos y vuelvo a levantar pensando en vos y levanté pensando en vos y vuelvo a levantar pensando en vos. Y trato de imitar esa forma de actuar que bien la supiste llevar. Solo vos podés curar mi corazón y levanté pensando en vos y vuelvo a levantar pensando en vos y levanté pensando en vos y vuelvo a levantar pensando en vos. Y vuelvo a comentar que no dejo de extrañar lo bien que nos hiciste pasar y qué importante es no olvidar. Y levanté pensando en vos y vuelvo a levantar pensando en vos. Y levanté pensando en vos y vuelvo a levantar pensando en vos. Ali Telo, señores, pensando en vos para todos ustedes del Bunker Radio Pedal, música a o vivo para este viernes a la noche. El 28 de junio, próximo viernes, en la Sala Blanca Podestá, justamente van a estar presentándose, que era el formato físico de este disco, ahí despidiéndose va de una etapa. Y bueno, van a haber discos a la venta, van a haber algunas sorpresas. ¿Querés adelantar alguna sorpresa? Todavía no puedo adelantar nada. Todavía no se puede adelantar nada. Este disco tiene algunos invitados en particular, y que se escuchaba en el primer tema que escuchamos, la voz de Pedro Dalton. Sí. Hay alguno que otro más. ¿Querés contarnos? Sí, está en el disco está Laura Goodman, Laura en 1976, Goodman, haciendo unos coros. Uh-huh. Está también Nacho Durán, que grabó todas las guitarras. Está mi coach personal, que es el que me enseña a cantar, que es Cristian Vera. Uh-huh. Hay algún instrumentista que tocó una trompeta. Hay un montón de cosas. Hay de todo. ¿Que no se descarta que puedas llegar a hacer alguna de las sorpresas para esta noche? No puedo descartar nada porque tampoco puedo confirmar nada. Bien. Todavía que está nos reservamos ahí las sorpresas para sí, que justamente sean sorpresas. Bien, contar un poco por qué eligieron la Sala Blanca Podestá para hacer este cierre, si quieres. Sí, es una sala linda, chiquita, nos venía bien. Estábamos buscando a ver dónde podía ser y dimos con la Sala Blanca Podestá, que nos pareció bien. Tiene eso de íntimo, de verdad, ¿no? Tiene eso de íntimo, de chiquito, es una sala muy linda. Ya hemos estado ahí unas cuantas veces. Uh-huh. Y el arreglo es buenísimo para los músicos, eso siempre es bueno también. Bien, lo notamos como pique ahí. Ahí va. Y no mucho más que eso. Bien. Entradas, ¿dónde conseguimos y a cuándo están? Entradas están a 250 pesos, están en Red Tickets, se pueden conseguir por la web. Uh-huh. Y si no, el día de la sala se pueden encontrar ahí. En la puerta. En la puerta. Perfecto. ¿Y qué hay por delante? ¿Qué les espera por delante? Porque tú nos comentabas que de alguna manera quieren como cerrar esta etapa porque habían como canciones ahí que alguna vez empezaron a hacer. Sí, Ya el viernes 28 vamos a arrancar con un set de canciones nuevas. Bien. Y a la mitad ahí vamos a hacer el teleacústica enterito. Pero lo nuevo que se viene es un disco de más de banda, más de los señores, ¿no? Donde ya por ahí toda la parte de elaboración no pasa tanto por vos, sino ya pasa por el grupo. Ahí va, ya estamos como armando un grupo de trabajo que tenemos como ganas de meternos en el estudio. Y bueno, ir laburando quizá no en formato disco, quizá en formato vamos por tema y lo vamos sacando. Uh-huh. Pero la idea es de un tirón grabar unas cuantas canciones y después ir viendo, porque las canciones ya están prontas, ¿viste? Una vez que entramos al estudio, capaz que ya aprovechamos para sacarnos todo encima. Bien, están prontas y hay ganas de tocarlas, por lo que me estás contando. Están prontas, hay ganas de tocarlas, y me parece que es como que se nota la evolución, ¿no? El Teleacústica es como un primer disco, como un proyecto que está empezando, y lo que se viene me parece que tiene un poco más de... Que por ahí se desprende de más power. De lo personal también, ¿no? Capaz que sí. Igual las canciones las compuse todas yo y las letras también, pero ajá, es un trabajo más de... Como que están pasando otras cosas, no te podría decir claramente bien lo que es, pero es como, se está transformando, esto se está transformando en una banda. Bien, bien, bien, bien. Está tomando vida propia y yo ya no lo puedo controlar. Yo soy uno más. Bien, además. Eso está bueno que sí, suceda, porque claro, de alguna manera como que el proyecto toma vida propia. Por eso te digo, está bueno, estamos como en esa etapa de empezar a agarrar vida propia. Bien, buenísimo. Así que se puede más o menos pensar que en el 2019 ya van a estar prontas estas canciones. Yo creo que sí. La idea es en noviembre hacer el tirón grande de estudio y después iremos viendo. Pero bien, en 2019 va a haber seguro, algo nuevo va a haber seguro. Bien. Por lo pronto, viernes 28 de junio, Sala Blanca Podestá, cierre de Teleacústica, y van a haber discos en formato físico como para que tú te puedas comprar alguno, muchas sorpresas y muchos temas nuevos que también van a estar mostrando esta banda. Te agradezco mucho, Ale, de haberte arrimado. No, por favor, gracias a ti por la invitación. Nos vamos a ir escuchando un temita más, justamente de este disco de Teleacústica. Un tema que a mí en lo particular me gustó mucho, que se llama De Atrás. Te agradezco mucho por venir. No, por favor, gracias a ti. Vamos arriba. universos paralelos. Un empujón al fin de semana.